hit 7. Speaking. Moneda británica. Escuche y repita estas cantidades de dinero. En primer lugar, algunas cantidades en peniques. 10 peniques, 20 peniques, etc. 10 pence. 20 pence. 50 pence. 75 pence. Al hablar, a menudo no se dice la palabra pence completa, sino simplemente su letra inicial, P. Escuche y repita. 10p, 20p, 50p, 75p. Ahora escuche y repita las siguientes cantidades en libras. 2 pounds, 5 pounds, 10 pounds, 25 pounds. Y finalmente, algunas cantidades en libras y peniques. 250, 625, 899. Moneda americana. Escuche y repita estas cantidades de dinero. En primer lugar, algunas cantidades en centavos. 10 cents, 30 cents, 85 cents, 90 cents. Ahora varias cantidades en dólares. $2, $5, $20, $75. Y finalmente otras cantidades en dólares y centavos. 250, 420, 842. Palabras y frases de uso frecuente. Escuche y repita estas dos palabras de significado opuesto. Aquí y allí. Here. There. Ahora estas dos frases. This way. That way. Literalmente significan este camino y aquel camino, y corresponden a las expresiones españolas por aquí y por allí. Ahora repita las siguientes frases en las que se utilizan algunas de estas expresiones. Sit here. Wait here. Come here. Come this way, please. Finalmente, repita una vez más las cuatro expresiones básicas. Here. There. This way. That way. ¿Cómo expresar preferencias? Escuche y repita. Would you like tea or coffee? I'd like tea, please. I'd like coffee, please. Escuche estos dos breves diálogos en los que se dan respuestas cortas. Would you like tea or coffee? Tea, please. Would you like tea or coffee? Coffee, please. Ahora contesta la pregunta con una respuesta corta como las anteriores. Would you like tea or coffee? Esta es una situación distinta. La cajera de un banco pregunta a un cliente qué billetes prefiere, y el cliente responde que los prefiere de 5. Escuche. What notes would you like? I'd like 5, please. Escuche de nuevo y repita la respuesta. What notes would you like? I'd like 5, please. Ahora escuche estos dos breves diálogos similares al anterior, pero con respuestas cortas. What notes would you like? Fives, please. What notes would you like? Tens, please. Finalmente, conteste a la pregunta empleando también una respuesta corta. What notes would you like? Usos del verbo haber o tener. Escuche a Anna, a Jess, a Mr. Jones y a Mr. Smith diciendo qué tipo de coche tienen. I have an English car. I have an American car. I have a German car. I have a Japanese car. Si usted tiene coche, haga una afirmación como las anteriores. Comience con... I have... Ahora escuche a Angela repetir la información anterior hablando en tercera persona. Observe que utiliza la palabra has en vez de have. Escuche y repita. Anna has an English car. Jeff has an American car. Mr. Jones has a German car. Mr. Smith has a Japanese car. Por último, escuche a Angela diciendo que ella no tiene coche. I don't have a car. Si como Angela usted no tiene coche, repita la frase. I don't have a car. ¿Cómo preguntar por dónde ir? Escuche y repita estas tres expresiones. Go straight on. Turn left. Turn right. Escuche este ejemplo de pregunta y respuesta. Excuse me, where's Oxford Street? Go straight on and turn left. Ahora escuche y repita estos dos diálogos. Excuse me, where's Oxford Street? Go straight on and turn left. Excuse me, where's Leicester Square? Go straight on and turn right. Escuche algunas de las expresiones que pueden aparecer en una conversación en la calle. Excuse me. Yes. Where's Oxford Street? Go straight on and turn left. Straight on and turn left. Yes. Thank you. Goodbye. Bye. Excuse me? Yes? Where's Leicester Square? Go straight on and turn right. Straight on and turn right. Yes. Thanks. Bye. Bye. Y para terminar, una pregunta que le resultará muy útil. ¿Está lejos? Escuche y repita. Is it far? Listening. Precios. Un empleado de una agencia de viajes lee en voz alta los precios de varios vuelos a la secretaria de Mr. Jones, Angela. Escuche estos precios y anótelos en cifras junto a los vuelos como hace Angela. London to Paris, £55.60. £55.60. Yes? London to Barcelona, £130.50. £130.50. Yes. London to New York, £240. £240. Yes. London to Washington, £280. £280. Yes. London to Los Angeles, £375. £375. Yes. London to Tokyo, £420. £420, yes. And London to Moscow, £260.55. £260.55. Thank you. Canción. Where's the station? Where's the station? Reading. Establecimientos y edificios públicos. Escuche y repita. Bar. Restaurant. Bank. Post office. Chemist. Supermarket. Station. Travel agent. Hotel. Writing. Dictado. Excuse me. Where's the bank? Go straight on. Excuse me. Where's the station? Go straight on and turn right. Excuse me. Where's the post office? Go straight on and turn left. Excuse me. Where's the supermarket? This way. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya puede comprenderlos con bastante facilidad. Ana y su grupo de turistas están inscribiendo en un hotel de Cambridge. La recepcionista entrega su llave a Michelle. There you are, sir. Room 423. 423? On the fourth floor? Yes, sir. On the fourth floor. Where's the lift? Straight on and turn right. Thank you. You're welcome, sir. I'm sorry, madam. The restaurant's closed, but the bar's open. Ah, good. Where is it? Straight on and turn left. Thank you. You're welcome, madam. Anna, would you like a drink? Oh, yes, please. Thank you, Maria. The bar's this way. Straight on and turn left. Ah, yes. What would you like? An orange juice, please. Okay. Michelle ha vuelto al mostrador de recepción. Excuse me. Yes, sir? I'd like a coin for the telephone, a 10p coin. Yes, sir. But here's 50p. Yes, sir. 10, 20, 30, 40, 50. Thank you. You're welcome, sir. But you have a telephone in your room. Oh, sorry. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 7.